Estamos en comunicación telefónica, para que nos cuente un poquito más sobre esto, con el señor Ariel Blasco. Hola, Ariel, muy buenos días. Aquí Luli y Leandro te saludamos. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y pero bueno, por favor. Y queríamos que nos comente y le comentes también a la audiencia sobre este interesante ciclo de cine que se va a llevar a cabo durante mayo y abril, ¿así es? Sí, es mayo y junio. Ah, perdón. Mayo y junio. Mayo y junio. Sí, acá me es. Habían puesto, claro. Sí, me pasaron mal el dato, pero claro, sería mayo y junio, no puede ser mayo y abril. Mayo y junio. Bueno, puede ya haber empezado también. Claro. No, sí, pero es mayo y junio, sí. Perfecto. Bien, mira, ¿cómo surge esto? Es un ciclo que está organizado por el GRAVA, por el Festival Audiovisual GRAVA y por Argot Prensa. ¿En qué consiste básicamente? Mira, es comprobar cómo la gente va cada vez menos al cine, ¿sí? Al cine en general. Digo, hoy la experiencia del cine quedó reducida exclusivamente o a películas de superhéroes, o a claro. películas de terror para adolescentes, o a películas infantiles para toda la familia, ¿viste? Que claro. es eso de animación. Claro, claro. Entonces la experiencia del cine hoy, al menos acá en Mendoza, es juvenil e infantil, únicamente. Claro. Digo, cualquier otra película que no se parezca a eso, ni siquiera la estrenan. ¿Viste? Increíble. Entonces es como muy común esta frase de decir, che, te van a ir al cine pero no hay nada para ver. Bueno, hay un montón de cosas para ver, lo que pasa es que la gente que controla esas cosas, que tiene intereses económicos, los grandes complejos, claro. deciden no estrenar esas películas. Entonces, bueno, un poco esto es, che, hay un montón de películas que merecen la pena verse, que están buenísimas y que también están acá. Es como, sería como un antialgoritmo esto, ¿no? Es como, bueno, todo lo que te dicen que tenés que ver, bueno, esto sería, che, pero acá también hay un montón de cosas que están buenísimas y que nadie te está diciendo que las veas. Claro. ¿Viste? Que más allá del gusto personal, de si a mí me gustan o no me gustan, que eso tiene que ver con, che, pero está bueno que lo veas al menos y de última decidas si a vos te gusta o no. ¿Viste? Al menos ahí son interesantes las propuestas de las claro, pelis. Claro. Después cada uno decide si le gusta o no le gusta, qué sé yo, que ya eso obviamente es un gusto personal y particular. Entonces, bueno, ahí surge la idea de armar esta cofradía, que es como una suerte de sociedad secreta que tiene como misión preservar la experiencia colectiva del cine. Bien. Es volvamos a juntarnos en torno al cine, volvamos a disfrutar de la sala de cine como lugar de ceremonia, como un lugar sagrado. ¿Entendés? Y volver a juntarnos en torno a las películas, que es algo que lo perdimos, lamentablemente. Uh-huh. Por esta oferta de películas que se estrena, obviamente por pandemia y sus consecuencias, y por cómo, a su vez, las plataformas cada vez han ido imponiéndose más en la oferta. Digo, hoy, obviamente, la forma de consumo de cine cambió. Bueno, nosotros queremos resistir un poquito. Y es, che, yo prefiero ver el cine en el cine todavía. Creo claro, que, de hecho, claro, me parece claro. que el cine se ve mejor en el cine todavía. Exacto. Entonces, bueno, la idea es eso, es juntarnos en torno a las películas. A su vez queremos que sea esto algo lúdico, que sea algo divertido, porque queremos escaparle a cualquier idea de solemnidad o de cosas con importancia. Entonces, el chiste es que las películas son secretas. Ah, uno no sabe qué película va a ir a ver hasta que empiece la película y arranque. Sí hay algunas... Perdón, hay algunas como pistas, como si uno quiere adivinar, las películas tienen no más de 2 o 3 años de antigüedad, son películas ajá. nuevas, son películas actuales, ya sea temática o en formas de cómo está narrada, cómo está contada, son películas que tienen actualidad, que tienen una cierta idea de actualidad, son películas que no tuvieron estreno comercial en salas de cine, ni tampoco están disponibles en ninguna de las plataformas. Claro. Ajá. O sea, legalmente no hay forma de verlas. Claro. Legalmente. Claro. Entonces, bueno, acá la idea es, te la ponemos en el cine. La ponemos en el cine que se vea pantalla grande, con sonido, ¿viste? Y disfrutar de eso. Y como tenemos, sí, desde la página de Pantera Cine, ya sea en Instagram, en Facebook, o la página del Grava también, hay como pistas si uno quiere tratar de adivinar qué película es. Perfecto. Se van tirando pistas, ¿viste? Y las entradas, como vos no sabés qué vas a ir a ver, siempre se sacan con una contraseña. Ah, bien. ¿Sí? La contraseña va cambiando película a película. Y la contraseña tiene que ver con la película, al igual que las pistas y demás. La cosa es que sea una experiencia lúdica, que sea divertido volver a juntarnos, volver a reencontrarnos en el cine, y siempre a la salida de la película hay vino gratis, hay que llevar una copita, un vasito, lo que sea, ahí en la cartera, en la mochilita, en cualquier lado, una copa, porque hay vino, promesa de buen vino, y hay musiquita. Qué ¿sí? bueno. Entonces, qué bueno. La idea es que después se arme una, ¿viste? Claro. También correr la idea del debate o todas cosas, sino que sea algo realmente lúdico, que es como, bueno, reencontrarte en torno al cine. Que sea una propuesta divertida, que sea una propuesta lúdica, que sea una propuesta fresca, novedosa, y sobre todo vas a ver algo que probablemente no lo hayas visto antes, una película que no la hayas visto, que no la hayas visto porque probablemente no está por el radar claro, de uno, ¿viste? Claro, porque claro. Digo, porque son propuestas que se corren de eso, y a su vez después reencontrarte con la gente en torno a eso, a la película. Claro. Si da a hablar de la película y si no, no. O sea, como la experiencia colectiva del cine en todo su esplendor. Bien. Eso es lo que queremos cuidar, eso es lo que queremos preservar, porque el día de mañana no vamos a tener más cines. Y vamos a lamentarlo. Entonces la idea es resistir un poquito más todavía. Claro. Me trae a la memoria la cantidad de cines barriales que había hace 30, 40 años de atrás, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Ni hablar, digo, el mismo cine de universidad, antes estaba en la calle Lavalle, digo, y cómo se perdieron los cines del centro. Y quedaron estos complejos que son todos iguales, que no tienen personalidad. Claro. Digo, que no sé, por decir alguno, pero digo, la sala de Cinemark acá es exactamente igual a la sala de Cinemark en Buenos Aires, exactamente igual, claro. Porque es como una franquicia. Exacto, no tienen exacto. personalidad las salas, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, no tienen personalidad, no tienen curaduría, no tienen nadie que programe, que tengan un perfil. Claro. Es como da lo mismo. Un digo, criterio. La sala de cine pasó a ser, claro. Es como una caja rara, ¿viste? Como exacto. la misma caja en todos lados. Entonces, exacto. bueno, nada, acá nosotros queremos cuidar que sea divertido ir a la sala. Y aparte con esa idea, algo que el cine universidad tenía en algún momento, sobre todo cuando estaba en la calle Lavalle, esta idea de que sea algo festivo realmente. En esa época estaban las maratones, que eran las películas que, o sea, era un ciclo de tres películas que empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Claro. Eran tres películas seguidas. Digo, como había una experiencia lúdica, divertida, que estaba. Entonces, bueno, es que queremos volver a eso, sobre todo para eso, para resistir. Porque no sé si es muy lindo cómo viene el panorama en ese sentido. Claro. Digo, las salas de cine van tendiendo a desaparecer de a poco. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Nada, nosotros lo que queremos hacer es eso, es atrincherarnos un ratito y presentarle batalla y resistencia desde adentro. Buenísimo. Entonces, buenísimo. Nada, esa es la idea. Además de que hay un valor de entrada muy popular, ¿eh? Realmente sí, es muy popular. Son 200 pesos, es el precio más barato que nos permitieron, porque nosotros queríamos hacerlo lo más económico posible, sobre todo porque queremos que sea una fiesta realmente. Claro. Queremos claro. Que sea divertido y cuidar bien eso. Que para los precios que se manejan está barato, está muy bien, y sobre todo con eso, con la idea de que, bueno, después se arma una, después hay vino, después hay claro. musiquita, claro. para las próximas fechas va a haber sorteos, para bien, la segunda bien. Fecha va a haber sorteos, para la tercera ya va a haber una fiesta con DJ y todo, digo, como bien. Eso. Bien, como, bien, que bien. Sea como que sea una salida, ¿viste? Exacto, ajá. Exacto. El puntapié así. Inicial es hoy día, miércoles 11 de mayo, a las 21 horas. Correcto, sí. Así es. Y después tenemos las dos semanas que siguen sí. son martes. ¿Pero por qué? Porque justo vienen dos miércoles feriados seguidos. Claro. Primero el censo el 18 y después el 25 de mayo. Entonces, la semana que viene y la otra se pasa a los martes, que sería martes 17 y martes 24. Vísperas de feriado los dos. Exacto. ¿Sí? Entonces se pasa a martes y después sí, para junio vuelve a su horario y día habitual de miércoles a las 21. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Ariel, en esta convocatoria que han hecho, que tengan toda la suerte y por supuesto saben que el espacio de la radio siempre está disponible ahí, ¿eh? Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias precisamente por el espacio y eso. Y bueno, sí, eso, nada, invitarlos que vayan porque realmente son propuestas que están buenísimas y sobre todo eso, películas que, digo, no están por el radar, es muy probable que no se vean y es la única posibilidad de verla en sala grande, así que hay que aprovechar. Claro, qué así bueno. Directamente. Qué bueno. Bueno. Ariel, te mandamos un abrazo grande y como repetimos siempre, la buena suerte para todo este proyecto. De una, muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Muy bien, gracias. Un abrazo.